A tu padre como de costumbre, se le ha dado porque tú me olvides, porque dice que no soy bueno para ti. Porque tú me olvides, porque dice que no soy bueno para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti, o ayudar a tu alma si buscas consuelo en mí. Como yo te amo, caminar de tu mano, morir para ti y tenerte en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven? ¡Malo!